¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por acá, frente al control técnico, saluda a Iván MacGregor y frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García, Randall Borges. Y por supuesto, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a sumarse a esta ventana que se abre con Rubén Blades y este tema, No te duermas. Y eso se lo decimos a todas y todos, no nos durmamos, señores. No nos durmamos, que la derecha se viene con todo, se viene con todo. Ya faltan apenas 12 días para estas elecciones, no podemos caer en triunfalismos. No podemos decir en la casa, rasgarnos las vestiduras, amo a Chávez, se me fue Chávez, no puedo vivir sin Chávez, y después quedarnos el domingo en la casa sin votar, ¿no? Entonces es importante que este domingo vayamos todos a votar, este domingo 14 de abril, y le rindamos un homenaje al presidente Chávez, un homenaje a la patria, un homenaje real, que es la continuidad del proceso bolivariano. Y esto solamente, señores, va a ser posible bajo la dirección, por lo menos en esta primera etapa, en estos primeros años, de aquí al 2019, bajo la dirección de Nicolás Maduro. Eso hay que tenerlo clarito. Entonces no hay que dormirse. Tenemos una derecha que se viene con todo. Fíjate tú, chicos, la rueda de prensa de este señor, de este Capriles Radonsky, donde anuncia un supuesto plan Stalin. ¿Qué es lo que busca el plan Stalin que está gestando el gobierno bolivariano? Torcer el resultado de las elecciones, hacer fraude. Sí, si usted va a empezar la campaña, que arrancó hoy, por cierto, ya. Tirándole. Desde las 6 de la mañana, ajá, arranca la campaña en pleno. ¿Arrancó? Ya arrancó en pleno la campaña de 10 días tan solo. Será esta campaña bien vigilada por el CNE, una campaña en la cual los medios de comunicación jugarán un papel fundamental, como siempre lo han jugado durante los últimos procesos electorales. Y, por supuesto, las encuestas. La divulgación de encuestas también es una de las vías de información que tiene la gente para saber cómo marcha la aprobación popular para los candidatos que están en pugna, que son un total de 8. No son 2 nada más, son 8. De los cuales solo uno tiene chance. Es Maduro, eso ya lo sabemos. Solo uno tiene chance. A ganador, Maduro. Los demás, bueno, que se peleen entre ellos el resto. En todo caso, lo que nosotros tenemos que revisar es que arranca la campaña del lado opositor y ya se está atacando a las instituciones. Se ataca a la Fuerza Armada desde el fin de semana, sí, que lo se hizo ataca, Marquina. Y se ataca al poder electoral. Pero en principio, empezamos desde el fin de semana. Empezó Marquina, miembro de la oposición, de la Mesa de la Unidad, etcétera, atacando a la Fuerza Armada. Ya de una vez, el golpe duro contra quienes tienen el deber de resguardar el material electoral, quienes tienen el deber de garantizar la seguridad durante la realización de los comicios. Es decir, no solo el día domingo 14, el Plan República toma las instalaciones educativas o las que vayan a servir para ejercer los derechos al voto de todos los ciudadanos 2 días antes de la realización de los comicios y se retira 2 días después. Entonces, todo ese lapso, el Plan República es el encargado de resguardar el proceso electoral. Y ya la oposición empezó a torpedearlo, a tirarle. ¿Qué quieren hacer con esto? Llevar ante instancias internacionales la matriz de opinión de que si el Plan República intenta poner un poco de orden en alguna instancia que quiera hacer la oposición, bueno, el Plan República es represivo y reprime a la gente. Pero más allá del Plan República, lo que quieren es sembrar una matriz de opinión de que va a haber un fraude el 14 de abril. Por entonces, con un Plan República que obedece a los intereses del partido de gobierno, con un CNE que obedece a los intereses del partido de gobierno. Porque en este supuesto plan Stalin, según dice Capriles, no me llegó desde la parte del oficialismo, están preparando la operación Stalin, que no sé de qué trata. Pero tengo que decirlo con toda responsabilidad, señores. Entonces ahí está, deslegitimar al Plan República, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral cuando dicen que se quiere hacer, que no van a dejar que los nuevos votantes participen, porque es que resulta que tomaron el registro electoral del 7 de octubre y no del de diciembre, cuando, bueno, Talia D'Amelio fue bastante contundente al señalar que el registro de diciembre no tiene ni a los venezolanos y venezolanas que residen en el exterior, que a la hora era chiquita, la mayoría de ellos vota en contra del proceso bolivariano, hay que decirlo. Y sin embargo, se les va a tomar en cuenta para estas elecciones. Y lo otro es que el municipio Libertador estuvo fuera de las elecciones el pasado mes de diciembre. Recordemos que nosotros no tenemos gobernador o gobernadora y no participamos. Entonces, los millones de personas, porque son unos cuantos, un par de milloncitos o más, que vivimos en Libertador, no estuvimos en esas elecciones, por lo tanto, no estamos en el registro de diciembre. ¿Te imaginas qué pasaría si se presentan las elecciones con el registro del 16 de diciembre, o sea, el que estuvo activo el 16 de diciembre, y no aparecemos en los libros ninguno de los que habitamos en el municipio Libertador? Porque ese es el registro. Exacto. Que estuvo activo hasta el 16 de diciembre. Bueno. Imagínate tú, ¿qué pasaría si trabajamos con el registro del 16 de diciembre, donde no hubo elecciones en el municipio Libertador? Bueno, quedaríamos sin votar un millón y pico de personas que vivimos en el municipio Libertador, dentro de los cuales, por supuesto, está gente que vota por los sectores de oposición. Imagínate tú el berenjenal que se formaría si eso ocurre. Bueno, pero ahí vemos cómo manipulan, ¿no? Por otro lado, pues toda una campaña de terror. Estaba viendo una publicidad, me imagino que de Primero Justicia, la firma un RIF, donde te colocan a dos señoras de un barrio hablando, entonces soltándote la cosa, no, que nada más a los enchufados, nada más a los que tienen palanca. Señores, vayamos atando. Hace poco no hubo una campaña de rumores que le estaban dando casas a los colombianos que tenían 2 meses aquí. Sí. Miren cómo todo se va uniendo, todo se va hilvanando. Empiezan con la cadena de rumores y después van y sácata y te empiezan a sacar publicidad con ese tipo de cosas. Vamos por otro lado, tenemos estos señores desatados por televisión, soltándote que esta es la segunda oportunidad que nos da Dios para cambiar el futuro del país. Y pero fíjate cómo lo dicen. O sea, arranca la campaña y el CNE fue muy claro. Ayer la rectora Tibisay Lucena dijo cosas muy claras, muy contundentes, sobre todo en qué debe basarse el espíritu de la campaña electoral. Dice, le dijo ayer Tibisay Lucena, esta campaña tendrá la misma normativa conocida por todos. Los que están involucrados en ella deben saber que no hay espacio para improvisaciones o excesos. Es importante asumir con dignidad y respeto por los venezolanos este periodo de campaña, la cual será desarrollada en un delicado contexto electoral, por lo que exigimos, para evitar exacerbaciones innecesarias y suprimir expresiones que puedan crispar el ambiente de elección. Esto lo dijo Tibisay Lucena el día de ayer. Y fíjate cómo arranca la campaña de la gente de oposición. Por un lado, están diciendo esta sarta de mentiras a través de sus publicidades que no firman, no se identifican firmándola porque saben que la gente no les cree. Por otro lado, este tipo de cosas como las que dijo Capriles, que esta es la oportunidad que le da Dios. Gracias Dios por darme esta oportunidad nuevamente, dice Capriles. ¿Qué oportunidad? ¿Le está dando gracias a Dios porque se murió Chávez? ¿Será eso, Capriles? Sí. ¿Le está dando gracias a Dios que Chávez se murió para que él tuviera esta oportunidad? Fíjate el mensaje que le lanzan al pueblo chavista, ¿no? La provocación, el golpe bajo, el golpe en el dolor, allí donde acusamos el dolor, allí lo lanzan justamente. Esta gente no tiene escrúpulos, ¿ah? Esta gente no tiene escrúpulos de ningún tipo. Y de paso, mira la campañita que andan soltando por ahí a través de panfletos. Está un panfleto que dice, con Nicolás esto se acaba, tú decides. Entonces te colocan el logotipo de McDonald's, el logotipo de una botella de aguardiente y el logotipo de una nota musical tachados. Dice lo siguiente: el candidato de gobierno señaló que purificará la sociedad de los males del capitalismo, por lo que acabará con la vida nocturna, la venta de alcohol y los establecimientos de comida rápida. Bueno, hicieron lo mismo que con Chávez. Chávez no iba a prohibir los hilodentales y no iba a prohibir que la gente hiciera el amor y no iba a prohibir las toallas sanitarias y un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, fíjate por dónde van a través de panfletos con esta basura que está haciendo. La guerra sucia de la oposición. La guerra sucia del que se sabe derrotado. ¿Mm? La guerra sucia del que solo sabe jugar sucio. Bueno, bien pendejo, y se lo digo así de claro, camarada, bien pendejo aquel que se crea esto. Ojalá cerraran muchísimas licorerías y abrieran muchísimas escuelas. Ojalá cerraran muchísimas cadenas de comida rápida y abrieran un montón de areperas socialistas. Ojalá la vida nocturna sea para apreciar nuestra cultura y no la que nos imponen desde afuera. Bueno, pero fíjate que esta cosa se la creen los niñitos de oposición cuando en la marcha de ayer, la marcha de las antorchas, salió la declaración de una muchachita diciendo: es que es horrible la inseguridad porque no puedo salir a rumbear. Los jóvenes no podemos salir a rumbear. Yo digo, ojalá de verdad estuviese planteado en un principio, desde ahorita, estuviese planteado que se eliminaran todos estos vicios del capitalismo. Ojalá. Eso no está planteado todavía. Y menos mal para esta clase opositora, porque si no tendrían otros argumentos para tirar tierra sin razón. Pero deseamos buena parte del país, que sabemos que muchos de estos males que ellos están mencionando tienen que ser atacados. Pero esto no es la oferta electoral. Esta no es la oferta electoral. Que van a eliminar las discotecas. Eso es mentira. Que van a eliminar los centros de comida rápida. Es súper mentira. Además, si más bien, cuenten con que eso es capital extranjero. Claro, no. Y si más bien durante el gobierno bolivariano se han multiplicado las franquicias aquí en el país. Por todos lados. Entonces, ahora, con el asunto de las bebidas alcohólicas, lo hemos dicho en este programa y tenemos una campaña desde hace largo rato, que nosotros tenemos que reaccionar ante la alcoholización de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad que sufre de alcoholismo y que... no puede. Fíjate lo que pasó en estos días, un espectáculo bochornoso en Semana Santa, que andan buscando, por cierto, a dos personas que se pasaron de trago en un yate. Sí, acabo de ver la foto. En un yate y escenificaron frente a una multitud un baile sexual desnudo, completamente desnudo, todo rascado, en un yatecito. No solamente un baile sexual, hubo sexo explícito. Debe ser que estas personas, el que estaban en ese yate, viven por allá en Mamera. O viven en La Dolorita. Eso, alcoholizado, esos borrachos, enfermos, que son enfermos, pues es una enfermedad terrible. Esa gente que tiene esos yatecitos allá en Morrocoy, protagonizan espectáculos como eso. Entonces van a venir a decirnos que no tenemos una sociedad que está enferma de eso. Y de paso, teníamos que ver el resto de las personas aplaudiendo la gracia. Eso no está bien y tenemos que empezar a identificarlo, señoras y señores. Eso no está bien, no es normal que eso pase. Habían niños allí, adolescentes allí. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a revisar en nuestra sociedad y no caer en estas mentiras y estas manipulaciones de la campaña sucia, porque solo saben obrar de manera sucia estos señores de la oposición. Bueno, parte de esta campaña sucia es decir que insultar al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y decir que el CIPSI no cubre las actividades de la oposición. Cuando tenemos el mismo día de ayer que no se convoca a los periodistas del sistema de información bolivariano, ¿verdad? No se les convoca y cuando van, no se les recibe. No se les deja pasar. O sea, a Jordán Hernández. O sea, que no es que no estamos hablando de uno de los muchachos de Ávila que se entrompa con ellos. Estamos hablando de un periodista que viene de Telesur. Julio Borges le dijo: usted no pasa. Entonces tenemos a un Capriles que insulta a los periodistas de los medios del Estado, insulta al ministro de Comunicación e Información, pero no permite que estén presentes en sus ruedas de prensa. Recordemos que en la campaña del 7 de octubre, 9 equipos de periodistas del sistema de medios públicos CIPSI actualmente fueron agredidos por los anillos de seguridad de Enrique Capriles Radonsky. Ahora este señor dispara veneno por esa jeta, pues no tiene boca, tiene jeta, contra el ministro Ernesto Villegas, contra los periodistas de los medios del Estado, pero resulta que no, primero, se le invita a que vaya a BTV y dice que él no va a irse a ese canal cochino, horrendo, lleno de periodistas chavistas, zape, guácala. Uh-huh. Después dicen, no, que no me cubren los actos. Resulta que no convocan a los medios del Estado. Van igualito los medios del Estado. Entonces los agreden, los insultan, agarraron a golpes a Fidel Madroñero ayer en la noche. Solamente por preguntar, ¿en qué año, en qué fecha nació Bolívar? Palo limpio le dieron a Fidel Madroñero. Entonces, estos son, imagínense ustedes cómo sería la libertad de expresión en el supuesto negado que esta gente viniera a gobernar. Entonces, bueno, ahí tenemos la otra campaña sucia, demonización de los periodistas del Estado. Pero bien bueno lo que hizo Ernesto, que dijo, señores, nos pegamos a la rueda de prensa de Enrique Capriles Radonsky, ya que para que no digan que no lo cubrimos y no dejaron entrar a nuestros periodistas. ¡Sácata! Y ahí está. Lo dejamos en evidencia. Ayer, bueno, tuvimos que tragar grueso y cubrir, junto al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, parte de lo que consideran una rueda de prensa. Porque eso ni rueda de prensa fue, porque no dejaron preguntar ni una cosa incómoda. Mira, ya el candidato Nicolás Maduro está en Barinas, donde va a arrancar su campaña. Uh-huh. Y en este momento está visitando a la familia, la casa de la familia Chávez Frías, allá en el estado Barinas. Vamos a establecer enlace con el CIPSI. Reflexión llena de amor aquí en la tierra primaria. Aquí está la tierra. La tierra es Sabaneta de Barinas. Tierra llena de significado para todos los patriotas, para todos los bolivarianos. Hoy, precisamente 2 de abril, se cumple el aniversario de la batalla de las que será el medio, exactamente. Aquella batalla gloriosa donde los centauros de Páez, en 1819, un 2 de abril, batieron las tropas españolas que en estos llanos dominaron durante 300 años. Hoy, con las queseras del medio de nuestra alma, con el grito de vuelvan cara, aquí estamos en la tierra primaria que vio nacer al gigante de este siglo, al gigante de la patria grande, nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí estamos, llegamos con un tronar de canto de jóvenes. Todo el liceo se fue a la calle y venían corriendo felices, como decía nuestro comandante en jefe, como pájaros volando, ¿no? Ahí venían los jóvenes, los muchachos, con su alegría de futuro, porque ellos saben que la revolución los hace ellos poseedores y dueños del futuro. Así que bueno, yo le dejo aquí el mando a Adán, a Aníbal, a Deli, a Argenis y a todos ustedes, los hermanos queridos de nuestro comandante Chávez, que son nuestros tíos, porque nosotros somos hijos de nuestro comandante. Adán, adelante. Gracias, Nicolás. Bueno, a ti, a todos y a todas, bienvenidos a Sabaneta, como tú acabas de decir, a esta tierra primaria, la tierra originaria, la tierra que vio nacer a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, que estamos seguros está aquí con nosotros, sin duda. Está acompañándonos y quisimos comenzar aquí, decía Aníbal, recordando que allí está la fecha, el 29 de abril del 2010. Se van a cumplir dentro de pocos días 3 años, aprovechando la visita del querido compatriota, también hermano presidente Evo Morales. El presidente Chávez y el presidente Evo sembraron estos 2 árboles. Aquí está el árbol que el propio presidente Chávez bautizó como Revolución. Es una naranja. Una naranja, como podemos ver, ha crecido más el que sembró Evo, a quien él bautizó como Rebelión. Claro, porque aquella es una mandarina, ¿no? Y bueno, los botánicos nos podrían explicar mejor la situación, pero bueno, no es la idea de este conversatorio. Lo cierto es que ahí está Rebelión, sembrado por el presidente Evo, aquí en el patio de la casa donde Hugo y yo nos criamos y los demás muchachos, y Revolución, sembrado por el comandante presidente. Aquí este patio, esos árboles que todavía están con vida aquí, esos mangos fueron sembrados por la mano de la mamá Rosa. ¿Cuál? Esos mangos que están allí, esta mata, este arbusto de jardín también, bello, ¿no? Aún sobreviven y fueron sembrados por la mamá Rosa. Bueno, ustedes saben, hemos dicho, Maduro, bueno, bienvenido, te decía, aquí estamos, parte de la familia acompañándote y cumpliendo con el legado, con el mandato de Chávez. Nicolás Maduro, presidente de la República, y será ratificado el 14 de abril por la gran mayoría de nuestro pueblo para seguir acelerando la revolución bolivariana. Aquí en este patio, bueno, tantos recuerdos. Aquí nos creamos, Hugo, los demás muchachos, veníamos a jugar aquí bajo la dirección de la Mamá Rosa. Allí a una cuadra, escasamente media cuadra hasta llegar a la esquina, y luego media cuadra hacia arriba está la otra casa, la casa donde vivían papá, mamá y los demás muchachos, pero por supuesto teníamos dos casas, pues, porque siempre íbamos de un lado a otro jugando, compartiendo, recibiendo las enseñanzas, esa enseñanza que hemos manifestado en otros momentos, que es la solidaridad, el compartir, el verdadero amor hacia los semejantes, todo eso lo comenzamos a sentir aquí, bajo esa dirección, la Mamá Rosa, el Papa Hugo y la Mamá Elena, ¿verdad? Ahí estamos y bueno, aquí es, aquí comenzó todo, Nicolás. Así es, aquí, como hemos dicho, y aprendimos tanto del comandante Chávez. Yo venía pensando ahorita, viendo el llano, ¿no? El comandante Chávez construyó, sin lugar a dudas, una nueva venezolanidad, si se puede llamar así. Reconocido por propios extraños, por amigos y enemigos. La nueva venezolanidad del siglo XXI vinculada a los valores del venezolano profundo. Y la nueva venezolanidad la incluyó con mucha fuerza el espíritu del llano, el espíritu del llanero, que estaba verdaderamente olvidado, ¿no? El comandante Chávez nos hizo valorar, por lo menos nosotros que nacimos en Caracas, ¿no? Y allá en Caracas, pocas veces, alguna gente nunca vino al llano, pero ahora en todas las ciudades del país, cómo se siente el llano, la canción pura del llano, la canción auténtica, el valor de nuestras tierras, ¿no? La nueva venezolanidad tiene un componente vital, históricamente hablando, que es el papel del llano y los llaneros y las llaneras en el forjamiento de nuestra patria, forjando nuestra patria, ¿no? Por eso es que recordábamos las queseras del medio. Sin las queseras del medio, los lanceros de Páez, no estuviéramos hablando de independencia en el siglo XIX. Imposible. Fue la columna vertebral del ejército para liberar estas tierras. Y luego se fueron a pie hasta el Potosí, 4.700 metros por allá, 8.000 kilómetros a pie, a caballo, derrotando al Imperio Español. Y el comandante Chávez trajo la historia, pero trajo algo fundamental: el amor del pueblo venezolano por los llanos, por el significado que es un llanero, una llanera, por su autenticidad, por su forma de ver la vida, por su lenguaje poético, por su música, por su sonoridad, por su sensibilidad. Realmente, para nosotros fue un gran descubrimiento. Yo recuerdo, luego del 4 de febrero del año 92, siempre recuerdo a Adán y a Argenis, que nos veíamos en el Parque Los Caobos o nos veíamos en el metro y nos cambiábamos de trenes. Cuando sonaba el pitico para cerrar la puerta, nos salíamos y todas las policías que nos perseguían se quedaban adentro y el tren lleno salía. Y nosotros nos quedábamos libres para hablar. Pero yo recuerdo eso. Nos daban unos cassettes, los cassettes, me cayó la cédula, ¿no? Y en los cassettes venía la voz. Hay gente que no recuerda qué es eso. Bueno, el cassette es como un CD. Pero era de cinta, una cinta. Y en el casé venía la voz de un hombre, que era el comandante Chávez, declamando la poesía del llano, cantando la música del llano. Y eso empezó a correr. Y despertó en Venezuela el amor por lo nuestro. La música venezolana se puso de moda en el año 92. Para decirlo de alguna manera, alguna expresión, se puso de moda. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Uno escucha la música del llano y piensa en una persona, Hugo Chávez. Donde yo escucho la música verdaderamente del llano, lo que siento, y además siento lo bueno, lo positivo, es la Venezuela positiva, la Venezuela buena. La nueva venezolanidad de este siglo XXI le debe al comandante Hugo Chávez, en buena medida, yo diría casi en toda su medida, el rescate de los valores de los pueblos del llano venezolano. Por eso que el llano venezolano, de Sabaneta para allá, de Sabaneta para acá, para los cuatro costados, norte, sur, este y oeste, todo el llano es revolucionario, todo el llano es chavista. Y ahora más, Adán, y el 14 de abril se va a demostrar, como tú acabas de decir, El 14 de abril se va a demostrar cómo el pueblo del Llano va a salir recio con sus cantos a decirle, aquí estoy, Chávez, sigo contigo. Porque de eso se trata, en todo caso. Este camino que iniciamos aquí, quisimos venir porque, bueno, nosotros sentimos a el comandante Chávez muy adentro, muy adentro. Lo sentimos como un padre para nuestra patria en general. Pero en lo individual nosotros, como revolucionarios, que pudimos conocerlo, estar con él, lo sentimos como un padre. Él marcó nuestra vida, ¿no? Y nosotros venimos a hacer un compromiso con esta tierra, ¿no? Con la tierra que lo vio nacer. Esta tierra que lo vio nacer, nosotros venimos a hacer un compromiso y un juramento con esta tierra y con este pueblo, de no fallarle nunca al pueblo, de ir hasta las últimas consecuencias en la construcción del socialismo, de mantener la soberanía, la independencia. Venimos a hacer un compromiso con el espíritu vivo de él. Porque su espíritu está vivo, más vivo que nunca. Él pasó a la vida eterna. Y aquí en la tierra que lo vio nacer, nosotros venimos a ratificar un compromiso que hicimos con él en vida, aquí físicamente, y que nosotros ratificamos para el resto de lo que nos toque vivir. Yo voy a ser presidente de este país porque él así lo ordenó y porque nuestro pueblo lo va a ratificar de esa forma. Porque el pueblo nunca le falló al comandante Chávez. Y el 14 de abril no le va a fallar al comandante Chávez. Y voy a ser presidente, Adán, a nombre de los sueños del comandante, para hacer realidad su sueño, para proteger a nuestro pueblo, pero además a nombre de todos nosotros. Tenemos que mantenernos siempre unidos. Tenemos que construir una dirección colectiva, profundamente unida en lo espiritual, en lo ideológico de esta revolución. Hay una dirección colectiva y una dirección política militar, colectiva también de la revolución. Tenemos que consolidarla porque, como ustedes saben, yo no soy Chávez en lo individual. Yo soy Chávez en los sueños. Pero la única forma de que seamos Chávez es que juntos, juntos, unidos, todos, entonces sí seamos Chávez. Nosotros somos hombres y mujeres militantes de la causa de nuestro comandante en jefe. Pero el gigante era él. El otro gigante es ese pueblo que está ahí. Esos niños, esos jóvenes, esos obreros, esos campesinos, esos trabajadores. Ese es el otro gigante. Nosotros tenemos que ir al encuentro y ponernos a la orden absoluta de ese otro gigante. El gigante de Venezuela, que es el pueblo venezolano. Así que, bueno, por eso vinimos a esta tierra. Vinimos con mucho sentimiento. Tenemos el sentimiento a flor de piel, aquí lo tenemos, que estalla en llanto en cualquier momento por nuestro comandante, porque sabemos lo que él amó a Sabaneta, y Sabaneta nunca le falló a Adán, a Aníbal, a Adeli, a Argeni. Yo me acuerdo cuando esta derecha, los burguesitos estos caprichosos, vinieron para acá el año pasado y dijeron, no, hasta Sabaneta va a votar contra Chávez. 80% por el pecho le metió el pueblo a Sabaneta. 81%, se me perdía uno, dice Aníbal. 81% de los votantes de Sabaneta le dijeron Chávez presidente. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? Por ahí han dicho muchas veces que nadie es profeta en su tierra. Eso ha sido siempre así, nadie es profeta en su tierra. Excepto en este caso que nos ocupa. Hugo Chávez fue profeta en su tierra, en Sabaneta, en Barinas, en Venezuela y en su tierra latinoamericana. El profeta de nuestra tierra. Aquí se rompió ese paradigma. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y bueno, Nicolás, no sé si vamos ahí, está previsto un sitio para sentarnos un rato. Usted y dirige, seguir conversando. Camarada. Vamos a sentarnos, pues. Hay que, Nicolás, entonces, resumiendo lo que tú decías, permíteme, y a todos los compañeros, compañeras. Estamos entonces iniciando desde aquí, desde la tierra originaria, esta campaña electoral que va a llevar al pueblo, a Nicolás Maduro, a la continuación de la revolución bolivariana. Quisimos acompañarte con todo el amor, con todo el cariño, como familia y más allá de la familia biológica, la familia que precisamente representa todo este pueblo de Sabaneta, todo este pueblo de Barinas, para mostrar que efectivamente vamos a continuar cumpliendo el mandato de Chávez. Eso es lo que quiere nuestro pueblo. Revolución, bolivariana. Pero bueno, aquí está la familia, vamos a decirlo, más directa. Claro. Mis hermanos, sus queridos mi esposa, mis hijos. Fíjate que nosotros, y es parte de las enseñanzas de esos primeros años de vida, la solidaridad, la hermandad. Nosotros somos una familia muy, muy unida, muy trabajadora, muy honesta y bueno, muy revolucionaria, muy desde los primeros años. Y pues, muy leal con el comandante Chávez desde siempre, y, cada segundo de su vida. Y así seguirá siendo. Fíjense que parte de esa hermandad, Hugo era, es y será siempre el padrino de mi hijo mayor. ¿Verdad? De Enzo, que está aquí con nosotros. Enzo. Pero también de mi segundo hijo varón, Aníbal, es el padrino. Y así, nosotros somos entre todos unos padrinos de los hijos de los qué otros, bueno, de nuestros queridos sobrinos. Eso demuestra el amor. El amor, la hermandad, la unidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestro pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, para que desde aquí, desde Sabaneta, entonces, en esta era bicentenaria, tú recordabas la batalla de las queseras del medio y toda esa gesta independentista que nos ha traído hasta acá. Es la era bicentenaria que también siempre nos resaltaba y seguirá resaltando el comandante supremo, el comandante Chávez. La era bicentenaria que nos ha traído hasta acá. Vamos a continuar en la lucha. En esta coyuntura que fue lo que menos deseamos, por supuesto. Imagínate. Esta coyuntura que nos ha traído hasta acá. ¿Cómo hemos sufrido nosotros? Mucho. Y bueno, y tú dices, los meses sentimientos. Meses y meses. Y bueno, un huracán de sentimientos. Sí. Articulados, a revueltos, incontenible, sí, y bueno, y cuando tenemos que llorar, lloramos, pero es esa tristeza, ese llanto que nos fortalece, además. Entonces, en esta coyuntura, en la era bicentenaria, bueno, vamos a cumplir el mandato del presidente Chávez, el mandato de nuestro pueblo, desde así Sabaneta, arrancando la campaña electoral que va a llevarnos a esa nueva gran victoria. Así como es, nos dijo Sabaneta también, a Miraflores. A Miraflores, a la gran victoria. Unidad, batalla, lucha y victoria. De Sabaneta a Miraflores, otra vez. Otra vez. Miren, compatriota, yo creo que es bueno aquí. Por aquí está Adán Chávez Fría. Me pongo por aquí entonces. Carmen Meléndez, que no la he visto. Adán Chávez Fría. Si se previó, porque hablar de Sabaneta es hablar del arañero, ¿verdad? Y yo creo que sería bueno, siéntate por aquí, sería bueno probar algunas arañas, ¿verdad? No sé si hay arañas aquí. Entonces, por ahí tienen unas arañas y las han mostrado, pero hay que decir, bueno, nosotros siempre la verdad por delante. Esas no son las auténticas arañas de la Mamá Rosa. Con todo el amor, una de las compañeras que viejitas queridas, que es una de las abuelas nuestras, pues, que hace los dulces llaneros, criollos, desde hace muchos años, ella hace unas arañas, pero con la lechosa rayada. La lechosa rayada es lo que vi que tienen por ahí. Y vamos a probarlas. Y son unos dulces llaneros muy buenos también. Y se semejan un poco a la araña de la Mamá Rosa, pero no es la auténtica araña. La que sí sabe preparar las arañas de Mamá Rosa, además de Mamá Elena, es Carmen, mi esposa. Carmen no trajo araña. No ha tenido tiempo de hacerlas. Tiene que preparar araña, porque además es un proceso largo y tedioso. Y bueno, las vamos a preparar dentro de poco. Incluso estamos coordinando con el Ministerio de la Agricultura, con el Ministerio del Despacho. Vamos a hacer unos talleres en algunas de nuestras unidades de producción socialista. Organizar talleres para que Carmen enseñe a fabricar la auténtica araña de la Mamá Rosa. Así es. Vamos a saludar a nuestro vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza. Aquí está el hijo predilecto de Santa Rita, Asdrúbal Chávez. Muy querido de nuestro comandante. Muy querido, ¿cómo lo quiere? La prima, la que está allá. Una de las primas que de Santa Rita. También. Que son como 200, nada más Chávez. Y hay Chávez Pérez, ¿verdad? Chávez Avancini, Chávez. Toda esa población es familia. ¿Y son cuántos habitantes tiene Santa Rita ahorita? Como 1,000 habitantes. Incluyendo los niños. 1,000 habitantes. Bueno, también queremos saludar, está por aquí, compañera de vida, Silvia Flores, que también estuvo durante años muy cerca de nuestro comandante, leal a nuestro comandante desde los años de la cárcel, ¿no? Estamos aquí precisamente en Sabaneta, en la casa donde nació el profeta de Sabaneta, profeta en su tierra. Y aquí está llegando Nacho también, el gran Nacho, el doble de Evo Morales, aunque doña Elena dice que no, que tiene la nariz muy grande y picúa. Bueno, yo creo que es bueno también, aquí hay varios cantantes entre los Chávez, ¿verdad? No sé si pudiéramos ensayar un canto al comandante, una serenata al comandante. Vamos a pasarle el micrófono, ¿quién se atreve? A Adeli. Me dice que es el que tiene la voz más poderosa. Aníbal como alcalde. Al Geni también. No, no para cantar, sino para que den el primer saludo. Y después los que cantan son a Adeli y Argeni. Bueno, adelante pues. Porque yo ya me puse viejo. Un saludo de Adeli, Argeni, Aníbal. Adelante, camarada. Muy buenos días, Nicolás, Silvia, Jorge. Bienvenido a Sabaneta de Barinas. Aquí estamos, en este patio de mil recuerdos, ratificando el compromiso de seguir consolidando la patria que nos dejó el comandante presidente. Nicolás, el saludo de todo el pueblo del municipio Alberto Albelo Torrealba, de la Sabaneta querida, donde están las raíces más profundas del comandante supremo. Ten la plena seguridad que el 14 de abril, 81 o más, porque nosotros... Así es, es la meta, 81 o más. Nosotros decidimos irnos con el comandante Chávez a hacer patria y somos fieles, disciplinados a la tarea que nos dejó de continuar el legado del comandante presidente. ¿Cómo fue eso que él quería que tú fueras militar también? Bueno, mira, de repente ya Hugo andaba buscando cuadros, ¿no? Y entonces yo había salido de quinto año y él me comentó, mira, la academia, etcétera, etcétera. Yo, bueno, sí, yo le dije sí por decir algo, ¿no? Y él estaba allí ya en el Fuerte Tabacare y en la mañana que había que presentar el examen, me fue a buscar con un palo de agua de esos llaneros que estaba cayendo en Marina. Y yo le dije, no, yo no voy a presentar examen en la academia, yo me voy a ir para la universidad. Me dio un regaño y se molestó y se fue. Ahorita fuera general, más o menos, ¿verdad? Más o menos. O estuviese quién sabe dónde, Nicolás, dentro de la historia revolucionaria que impulsó el comandante presidente. Bueno, para que los muchachos, Argeni, Nacho, Adeli, a ver quién va a cantar de ellos. Nacho también canta las canciones bolivianas. Así, voy a ser breve en el saludo, simplemente ratificarle desde Sabaneta de Barinas a Venezuela y al mundo. Nosotros en unidad, en lucha, en batalla y en victoria, seguiremos consolidando la patria que nos dejó el presidente. Aquí, para el 14 de abril, el mismo modelo del 7 de octubre, el candidato de los ricos, el candidato de los capitalistas y el candidato del imperio norteamericano, que representa el modelo burgués capitalista, y el candidato de Chávez, que es el candidato de los pobres, que es Nicolás Maduro. Desde Sabaneta de Barinas, desde este patio de mil recuerdos, le decimos comandante supremo y al pueblo de Venezuela que el 14 de abril, siguiendo las instrucciones, las tareas que nos dejó el comandante presidente el 8 de diciembre pasado, votaremos de manera contundente y será una victoria hermosa y popular para que Nicolás continúe con ese moral. Así es. De la conciencia, de las ideas. Adán no va a estar solo cargando ese moral, Nicolás. Tú vamos también. Todos con él. Y el pueblo de Venezuela. Así es. Viviremos y venceremos desde Sabaneta de Barinas. Viviremos. Aquí estamos comiéndonos un dulce que parece más bien cabello de ángel, ¿verdad? Y dulce lechosa, muy sabroso, ¿no? Sí. Pero queda la deuda de Adán de hacer para el cierre de campaña en Caracas. Cuando estemos en el cierre de campaña nos vamos a comer las arañas del arañero para que nos dé suerte y la victoria sea apoteósica, arrolladora. Está llegando la almiranta Carmen Meléndez, también de Barinas. Adelante, mire, almiranta, mande ahorita mismo un equipo aquí al liceo, donde llegamos, ¿cómo se llama? Liceo Unidad Sabaneta. Todos los niños y jóvenes de ahí salieron como pajaritos. Y nos pidieron que hiciéramos una inspección del liceo para reforzar algunos planes de recuperación que ellos están proponiendo. En la cancha, en las aulas. Entonces manden de una vez para que actuemos rápidamente. Y la misma comunidad del liceo se incorpore a la repotenciación del liceo. Adelante, don Argenis Chávez Fría. Gracias, Nicolás. Bienvenido a Sabaneta, Cilia, Jorge, todo el equipo que les acompaña. Fíjense que Hugo no logró la meta con Aníbal de que fuera militar, pero Adelis y yo somos paracaidistas, formados por Hugo Chávez. Hicimos el curso de paracaidistas. Ah, bueno, varios brincos. Paracaidistas en posición. ¿Y qué se siente cuando uno se lanza la primera vez? Bueno, tienes que lanzarte para que veas qué se siente. Voy a hacer curso paracaidista. Así es. Después del 14 de abril. Bien, fíjense que, bueno, recordando tantas cosas en este espacio, en este terreno, en esta casa, en esta vieja casa, y reforzando un poco lo que mencionaba Dan y Aníbal, bueno, en este pequeño escenario se sembraron muchas cosas. Aquí empezó a nacer el amor por la tierra, el amor por la naturaleza, el amor por la familia, el amor por el estudio. En fin, ¿no? Aquí Hugo Chávez, como él lo mencionó, y todos nosotros aprendimos con la Mamá Rosa a sembrar maíz, a limpiar el maíz, a cosechar el maíz, a hacer las arañas, a vender nosotros también los pequeños. No, nosotros no vendimos arañas, vendimos frutas. Mamá Rosa nos hacía un morralito e íbamos entonces todos ahí en la hora de recreo. Si a mí me tocaba el turno de la mañana, iba en el turno de la tarde a vender en el recreo la cesta o el bulto de fruta. De modo que todas esas enseñanzas de la Mamá Rosa, de Doña Elena, de Don Hugo, bueno, la gran parte de todo eso nació en este pequeño espacio para todos nosotros. Así es que nos complace que hoy de nuevo esté arrancando esta campaña desde Sabanetas hasta Miraflores. Y convencidos estamos de que la gran mayoría del pueblo venezolano va a oír el pedido de Chávez y va a lograr el 14 de abril que Nicolás Maduro sea el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Amén. Para seguir haciendo la patria, la revolución que todos soñamos. Bueno, aquí yo tengo dos puntos de cuenta que quiero, antes de que Adelis cante, me imagino que va a cantar, ¿no? Falta un 4. Y después Nacho tiene que cantar también canciones bolivianas. Ah, mira, está el arpa y el 4. Vayan cuadrando, pues. Yo voy a hacer dos anuncios para Sabaneta de Barina. En primer lugar, me están solicitando aquí, que era una de las cosas que el comandante en jefe ordenó desde La Habana. Están solicitando 36 millones 800 mil bolívares para ser utilizado en la ampliación del Hospital Jesús Arnaldo Camacho Peña, para la ampliación del estadio de béisbol menor y para la tercera etapa de la avenida Pedro Pérez Delgado. Bravo, bravo. Préstame un lapicero, man. Entonces aquí está, para que arranquen de una vez, sin demora, cumpliendo una de las órdenes del comandante pendiente, aquí está, del hospital, del estadio y de la avenida Pedro Pérez Delgado. 36 millones, aprobado inmediatamente. Bravo, bravo. Parte del gobernador para que ejerza su mando sobre este territorio bolivariano. Y aquí está otro. Están solicitando 15 millones de bolívares para ser utilizados en la adquisición de un inmueble para la construcción del Centro Educativo Liceo Julián Pino, aquí en Sabaneta. Así que aquí están los recursos para construir ese bravo, liceo. Bravo, bravo. Eso es aquí mismo. Recuerda que inauguramos la unidad de educación inicial Mamá Rosa. Aquí lo tenemos a la izquierda. Mira, ya están las docentes, los trabajadores, los niños, las niñas y la primera fase. Y entonces la edificación es la que tenemos aquí al frente de la casa, y con estos recursos vamos a terminar de hacer la ampliación y la integración de Mamá Rosa con el Julián Pino. Correcto. Es la unidad educativa Julián Pino, instrucción del comandante presidente directamente desde La Habana. ¿Te la dio a ti? Así es. Directamente. Y Aníbal, que estuvo en una de las visitas cuando él estaba todavía en La Habana. Bueno, así aquí es. Estamos cumpliendo. Bueno, están los recursos, pues cumpliéndole al pueblo de Sabaneta. Orden del profeta de Sabaneta, profeta en su tierra, pudiéramos decir en su tierra originaria, en su tierra de nacimiento, pero él pertenece a toda esta tierra completa, de punta a punta pertenece a toda nuestra América y pertenece a la patria mayor, como él la llamaba, recordando a Martí, a la patria humana. Él es un héroe de la patria humana, un profeta de la patria humana, sin lugar a dudas. Así que bueno, Adel, le toca a ti ahora. Gracias, Nicolás. Bueno, bienvenido a Sabaneta de Barinas. Nuestro saludo a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo de Barinas, al pueblo de Sabaneta, que hoy está pendiente de este inicio de campaña. Por supuesto, todos los camaradas que les acompañan y nos acompañan en este momento tan importante y de tanta emoción para nosotros en lo personal, porque como lo dijo Aníbal, Adán, Argeni, aquí fue es el inicio de todo, esa hermandad, esas enseñanzas de la Mamá Rosa, de nuestros padres, y son muchos recuerdos que por supuesto vienen a la memoria. Yo les puedo señalar alguno que para mí es de mucha significación. Hugo y yo siempre mantuvimos esa confianza de hermanos, pues nos decíamos de sobrenombre. Él me llamaba Ofasa, yo le llamo el Bachaco, siempre, incluso hace un año, ya va a ser el 17 de mayo, que es mi cumpleaños, el libro que me regaló lo firma como el Bachaco. Ese era siempre, particularmente conmigo, siempre teníamos esa confianza del sobrenombre. Pero recuerdo, Nicolás, camarada, yo estaba muy pequeño, a los 5 años, me dio una especie de polio, me enfermé y dejé de caminar, estuve 6 meses en Barquisimeto internado, a Dios gracias pues salí adelante. Y a pesar de la corta edad, recuerdo cuando retornamos, mi papá, mi mamá y yo a Sabaneta, y bueno, estaban todos los muchachos, pues por supuesto, y la Mamá Rosa esperándonos con mucha ansiedad. Y allí estaba, casi siempre Hugo era como desde pequeño, pues liderizando, ¿no?, la tropa, ¿no?, con algunas frutas, algunos regalitos que tenían pues hacia el hermano menor que venía llegando, todavía un poco convaleciente, pero ya recuperándose de esa rara enfermedad que me atacó muy, muy temprano. Y desde esos momentos, pues, que uno ya tiene cultivando desde niño, pues, como lo digo, Hugo siempre fue ese hermano que te daba la palmada, el ejemplo, el consejo. Lo señalaba Argeni, cuando estaba en la academia militar, aún estudiante de cadete, pues en sus vacaciones que venía a Barinas, Argenis y yo éramos sus alumnos para las clases de, por ejemplo, los cursos de paracaidista, y así tantas cosas pues que uno recuerda de Hugo Rafael, y que siempre estará con nosotros, con su familia, en nuestros recuerdos, y por supuesto con ese legado que le dejó a todo el pueblo de Venezuela y mucho más allá, al pueblo latinoamericano. Y no es nada más un decir, es una realidad. Chávez vive, la lucha sigue. Así que bienvenidos, y Dios mediante, el próximo 14 estaremos cumpliendo ese mandato, esa orden que nos dejó el comandante Nicolás, y tú serás electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Disculpa, Nicolás. Adelante. Están reportando los viejos Chávez, el Papa Hugo y Mamelena, que están viendo la transmisión, no pudieron acompañarnos físicamente, pero dicen que quieren que todo el pueblo de Venezuela, Nicolás, que sepan que están allí observando, que están con nosotros en alma y espíritu, y por supuesto todo el apoyo para Nicolás y para el pueblo de Venezuela con las instrucciones de Chávez. Nosotros estuvimos visitándolos a ellos el sábado, en la tarde. Nos tomamos un café con Doña, que siempre, bueno, con su sentimiento tan profundo, ¿no? Y nos brindó un café. Y bueno, ella entre la tristeza y su humor, porque tiene un humor y una inteligencia suprema. Y también estuvimos con el maestro Hugo. Y cuando nos íbamos despidiendo, el maestro Hugo me dijo, Nicolás, ven acá. Mira, ¿cómo es que es el baile? Y yo le digo, ¿cómo es que es? Y él dijo, Nicolás, bailando el baile de la obsesión. Nos dio mucha risa, realmente. El maestro Hugo es un roble del llano. Qué fortaleza de ser humano. Qué fortaleza. Un maestro de acero, de hierro. Bueno, para ser padre de un gigante. El gigante de América. Y la doña Elena, bueno, es todo amor, todo sentimiento, toda pasión. A doña Elena yo recuerdo aquellos días del 92, cuando doña Elena entonces la llevaron, en el año 92, preso el comandante Chávez, todavía en San Carlos, la llevaron a Catia, a Puerto La Cruz, Valencia, y ella fue y se paraba y se tiraba un discurso revolucionario. Y el comandante Chávez después nos contó, bueno, en todos estos años, que qué alegría sentía él cuando llegaban los testimonios de que su mamá estaba recorriendo el país, construyendo el movimiento bolivariano, pues, desde el primer día. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? El amor, la lealtad, el acompañamiento, la fuerza. Y bueno, maestro Hugo, doña Elena, desde aquí nosotros, con ustedes como centinela, vamos a cumplir el legado de nuestro comandante Chávez y su testamento. Si alguien quiere saber, aquí hay periodistas de todo el mundo y de todos los medios de comunicación nacionales. Si ustedes quieren saber cuál es el testamento del comandante Chávez, qué pensaba él que tenía que ser nuestra patria, tanto venezolana como la patria grande, y este mundo para los próximos 100 años, aquí está el testamento del comandante Chávez, el plan de la patria 2013. Este documento lo hizo él, de puño y letra. No es que vino un grupo de expertos de Harvard. No, nada de eso. El gran experto, el gran estudioso, el sabio, él mismo. Bueno, con su equipo de trabajo, pues, llamaba para acá, llamaba para allá, y él mismo corrigía para acá, corregía para allá, y nos los dejó. Un testamento. ¿Qué iba a pensar él? Que este plan de la patria, aprobado por el pueblo el 7 de octubre, iba a terminar siendo su testamento político. Abran sus páginas. Abran. Agarren cualquier página y aquí lo que encontrarán es patria, patria, humanidad, amor, socialismo, es lo que encontrarán aquí, justicia. Y nosotros, doña Elena, el maestro Hugo y todo el pueblo de Venezuela, nosotros vamos a desarrollar plenamente este legado que dejó el comandante Chávez. Aquí completo, con sus puntos y comas, completo, el pensamiento del comandante Chávez. Vamos a dar la palabra a Nacho. Nacho también es, además de un hombre muy humilde, un hombre de un buen humor. Lo que pasa es que el buen humor de él es calladito. Adelante, Nacho. Gracias, Nicolás. Bienvenido a este pedazo de tierra de mil recuerdos, o millones de recuerdos. Cilia, Jorge, Adrúbal, Almiranta. En este pedazo de tierra... Yo tenía, desde que me fui para Barinas, a estudiar 11 años, no venía. Y no sé si fue en Cuba o en uno de los sitios que estuve con Hugo, recordando esta casa, porque yo generalmente, y a veces en algunas oportunidades lo comentaba Dan, yo he soñado con Mama Rosa, ¿verdad? Pero por allí, la casa como era anteriormente, porque esto lo hicieron después, de dos habitaciones, y dormíamos con Mama Rosa allí, ella nos echaba cuentos allí. Entonces yo me acuerdo que a nosotros nos gustaba quedarnos con Mama Rosa, porque ella nos echaba muchos cuentos. Y una vez yo estoy allí, entonces empecé ya con los cuentos. Me dice, ¿te dormiste? Le digo, sí. ¿Y por qué hablan? Era porque yo quería dormirme ya, y ella seguía echando cuentos diferentes, así como lo decía Hugo, de diferentes cosas. Y comentaba yo con Hugo, en los sitios que estábamos por allá en Caracas, que por allí, entre la pared y la casa, hay un espacio, como de medio metro. Y ahí escondíamos las metras. Metíamos las metras en los frascos y las escondíamos allí. Él decía, para que Adán no llegara de Mérida y no las agarrara, ¿verdad? O de Barinas, perdón, de Mérida no, de Barinas. Entonces me dice Hugo en esa oportunidad, me dice, ¿y no será que hay algunos litros de metras por allá enterrados? Tendremos que ir para Sabaneta, ¿no? Bueno, muchas anécdotas, de verdad. Porque Adán no sabía jugar metra. Ajá. Él enseñaba ahorita aquí en el patio. Ajá. Entonces él después de grande fue para Barinas y nosotros, bueno, íbamos a Barinas cada octubre, prácticamente cuando mamá nos llevaba a ver las ferias de Barinas. Entonces Adán estaba allá en la ciudad y vino con una cajita. Entonces nos engatusó, como decíamos nosotros, en la cajita y nos ganaba las metras de esa manera. Y entonces yo soñaba con Mamá Rosa, le decía a Hugo también allá, le digo, conchalo Hugo, mira, yo sueño mucho con Mamá Rosa, pero que yo la veo echando broma, porque Mamá Rosa era de carácter templado, pero muy echadora de broma. Entonces yo le digo, pero Mamá Rosa, yo te veo gordita, y tú no estás muerta, me dice, hijo, yo no estoy muerta, ¿verdad? Entonces yo le comenté a Hugo en esa oportunidad, que en un sitio que estábamos allá en Caracas, dice que ella anda con nosotros. Entonces Mamá Rosa y Hugo no están muertos, andan con nosotros. Siempre, así es. Siempre será así. Entonces, imagínate que son tantas anécdotas, recuerdos, ¿verdad? De esta humilde familia que crecimos. Bueno, Asdrúbal es como un hermano para nosotros, porque de la misma parvadita, porque todavía Asdrúbal es de Santa Rita. Entonces Asdrúbal vino para acá, porque no tenían donde quería, él se vino para acá, para donde Mamá Rosa. Pero, sí. Y Asdrúbal se ha creado con nosotros como hermano también. Y Asdrúbal también es tío de Nicolás. Así porque es. Nicolás bendición. Es el hijo de Chávez. Y la bendición, pues. Sí. Bueno, y muchas cosas, de verdad. Y recordaba ahorita y se me vinieron las lágrimas a los ojos porque la intención que o sea, lo que yo pensaba era venir con Hugo acá, ¿verdad? Pero sí, porque Hugo está aquí con nosotros. Ahorita entonces me llené de fortaleza, que no, él está con nosotros. Él nos está observando ahorita. Y mamá, un saludo a mamá, a papá, un abrazo a todo el pueblo de Sabaneta, de Venezuela, que así como Hugo lo dijo ese 8, que cuando él dijo esas palabras, uno conociéndolo como lo conoce, yo dije, la cosa está fea. Yo dije, la cosa está fea, calladito, ¿no? Calladito. Y como lo pidió él ese 8, desde su corazón, al pueblo de Venezuela, al pueblo que fue excluido, votar por Nicolás, por Maduro, tenemos que seguirle pidiendo al pueblo de Venezuela, a la familia Chávez Frías, todita completa, porque Nicolás es más, es Nicolás Chávez Frías Maduro, ¿verdad? Sí. Es uno de la familia, es el hijo del presidente, gracias. Del eterno presidente, y por eso de lo más profundo de nuestro corazón, de la familia Chávez Frías, le pedimos al pueblo de Venezuela, a esos que quieren patria, los patriotas, votar por Maduro, porque por votando por Maduro todo el pueblo está seguro. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Gracias, Nacho. Yo voy a traer aquí, antes de pedirle una reflexión a nuestro vicepresidente ejecutivo, a Arquimiro Gabaldón. Y vamos a seguir insistiendo en Arquimiro Gabaldón. Aquí está Luis Bilbao, también intelectual y periodista de la Argentina revolucionaria. Porque él expresa mucho de lo que estamos sintiendo aquí. Nosotros estamos hoy arrancando una campaña, una batalla, para defender la revolución, la soberanía, la patria, la paz del pueblo, para defender el legado del comandante Chávez. Y vamos con nuestra tristeza, nuestro dolor. Es como en una guerra, ¿verdad? Como Arquimiro, que escribió en medio de la guerra de guerrillas de los años 60 en el Humocaro. En medio del dolor que cae un compañero y uno sigue adelante y cae otro compañero y uno toma su fusil y uno toma su bandera y no lo para nadie. Y va con su ejemplo y con el amor profundo por la causa que defiende. Por eso es que yo traigo aquí a este patio de nuestro comandante eterno, nuestro padre, Arquimiro Gabaldón, que dice: no permitas que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo, a que combata, a que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante, armada. Es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas. Y el gran sufrimiento, este que sentimos, digo yo, y el gran sufrimiento se tornará en alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente. Será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros, como estos niños que vimos del liceo corriendo ahora, y los niños puros como pájaros en vuelo llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Porque somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas. Unidos venceremos, decía Arquimiro Gabaldón hace casi 50, porque yo vi ahorita la entrevista que hizo Venezolana de Televisión a Tatiana Gabaldón, su hija, y dice que él escribió este poema en el 64. O sea que el próximo año, 50 años, 49 años de vigencia. Y el lenguaje que utiliza parece que lo hubiera escrito ayer comandante Chávez. El ardimiento, los niños volando como pájaros. Y le dice a los niños cuando estén riendo ahí en su parque: allí estaremos, le dice. Allí está, en la risa de nuestros niños, en el combate nuestro, que arranca hoy aquí en Sabaneta y culmina en Miraflores el 14 de abril, cuando estemos escuchando a las 10, 11 de la noche el boletín oficial del Poder Electoral y diga lo que ha sido la voluntad de este pueblo. Cuando diga: ha triunfado la revolución y Nicolás Maduro, por voluntad del pueblo, es presidente de la República. Y diremos: comandante Chávez, no te fallamos, ni hoy te fallamos. Comandante Chávez, hoy 14 de abril, diremos, es también día de resurrección y de victoria. Así que vamos a escuchar a nuestro querido camarada Jorge A. Tenemos Jorge A. Reaza, Jorge Rodríguez, Jorge Jordán y varios Jorge. Entonces, cuando uno va a mandar un mensaje, tiene que especificar muy bien el apellido de nuestro vicepresidente ejecutivo, querido camarada, hombre realmente también, hijo de nuestro comandante. Adelante. Sí, gracias, presidente. La verdad es que, en primer lugar, el comandante Chávez no aceptaría que ese dolor se quede en sufrimiento. Nosotros tenemos un dolor, pero la orden, la instrucción, la directriz y el espíritu que el comandante Chávez nos dejó y nos dio fue convertir ese dolor en acción transformadora. Y ese primer paso que tenemos que dar es, en consecuencia, el 14 de abril, nuestro pueblo honrando al comandante Chávez, dándole la victoria a la revolución bolivariana, dándole la victoria, en consecuencia, a Nicolás Maduro. Yo quería también decir, presidente, que Rosa Virginia no puede estar con nosotros porque resulta que el gallito tiene 2 días enfermo. ¿Qué tiene el gallito? Tiene problemas de estómago, creo que heredó a su padre en ese sentido, lamentablemente. Tiene que tomar mucha manzanilla con limón. Sí, no, eso está. Bueno, y además el privilegio de que gracias al comandante, gracias a Rosa, yo pasé a ser parte de esta familia también. Así es. Una familia humilde, unida, todos los hermanos, los sobrinos del comandante, con mucho amor por el comandante siempre. Y yo les diría que cuando yo entré aquí, segunda vez, la primera vez vinimos con el comandante, quizás la derecha pueda criticar lo que voy a decir, pero yo entré aquí y yo sentí algo muy semejante a lo que sentí cuando era niño y entré por primera vez en la Casa Natal del Libertador, allá en el centro de Caracas, que hoy está en mejores condiciones que nunca, gracias al alcalde Jorge y a Jacqueline Faría. Es algo así. Yo veo aquí estos murales que pintaron los jóvenes el día de ayer. Por aquí está el Hugo comiéndose un mango en una de estas matas. El Huguito. Por allá está con Mamá Rosa y sus hermanos en algún tipo de tertulia. ¿No? Una mirada sí. Profunda, severa. Y sin lugar a dudas hay otra verdad. Quienes conocimos al comandante sabemos que hay una parte de él muy importante, esencial, que nunca se fue de Sabaneta. A donde él estaba, fuera en Beijing, estuviese en Nueva York, en Madrid, en Buenos Aires, en La Paz, donde estuviera, él seguía estando en Sabaneta. Y sus momentos de reflexión, yo estoy seguro que él los veía aquí, como los veía en la academia también, en la Academia Militar de Venezuela. Él está con nosotros, siempre estuvo aquí y nosotros debemos en consecuencia honrarlo. Yo cuando entré aquí, sentí que entraba en la casa natal de un prócer, de un libertador, y bueno, y dirá la historia y dirá el pueblo de Venezuela ratificando el rumbo que tomó en 1998, gracias al 89, gracias al 92, gracias al comandante Chávez, dirá la historia que el comandante será un libertador para las generaciones futuras. Así es, camarada. Fíjense que yo, el día que lo llevamos a su reposo allá en el cuartel del 4 de febrero, el cuartel de la revolución del 4 de febrero, él lo llamaba también el cuartel de la montaña, aunque después lo empezó a llamar el cuartel de la revolución del 4 de febrero, que es la Colina Chávez, que queda frente a frente, cara a cara con la oficina de la presidencia de la república. Ahí lo que va a haber es un látigo para los años que están por venir. Candela pura. Seguirá pues, como debe ser. Ahí en las palabras que dio Adán, nos estremeció a todos, ¿no? Nos habló del moral, el moral eterno del comandante Chávez. Y después me tocó hablar a mí, y yo de verdad no podía hablar, no tenía nada, no me salían las palabras, pero no hice el ejercicio de Mariana, porque no había dado resultado en Adán. Entonces más bien pensé en otra cosa, pues si me hubiera puesto, no voy a llorar, no hubiera podido hablar. Y me salieron unas ideas que yo venía pensando cuando íbamos en el Tiuna manejando, viendo al pueblo desbordado en las calles, como 40.000 motorizados hicieron una alfombra de motos en todas las autopistas de Caracas. Las tres vidas del comandante Chávez, él reflexionó sobre eso, él siempre decía que él tuvo varias vidas. Y fue así, y es así. Su primera vida empezó aquí. Y ahorita que vamos a la construcción del sistema de museos de la Revolución Bolivariana, es bueno que los historiadores, la familia, porque todos son historiadores, toditos, revolucionarios, reconstruyan los detalles, porque es muy importante saber cómo un niño criado aquí, en esta tierra, llegó a ser un gigante. Los gigantes de la historia nacen de los pueblos, verdaderamente. Su primera etapa de vida, o su primera vida, como él decía, fue Tribilín. 28 de julio del año 54 aquí mismo, hasta el 8 de agosto de 1971, que doña Elena y el maestro Hugo lo entregaron a la Academia Militar. Allí fue una vida, un muchacho inocente, líder natural, disposicionero, inteligente, buen estudiante, buen hermano, buen amigo, pelotero, amante del béisbol y en su corazón latiendo la patria, latiendo Zamora, Bolívar, por allí, revoloteando los mitos de los pueblos. ¿Cuántos años tenía cuando él ingresó a la academia? 71, 17 años. Su primera vida duró 17 años. Su segunda vida fue del 8 de agosto del 71 al 4 de febrero de 1992. Duró 21 años 6 meses y 26 días. Allí se hizo soldado de la patria en primer lugar. Allí encontró a Bolívar, a Zamora, a Simón Rodríguez. Allí encontró el honor militar de la Academia Militar de Venezuela. Aquí está. Este me lo regaló Diosdado Cabello, que está por aquí, ya llegó y está calladito por allá atrás. Ustedes saben que Diosdado le gusta estar trabajando calladito, tranquilito, él me hace así. Saludo a Diosdado Cabello, gran camarada y hermano y compañero, hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, bregador, luchador de todos los tiempos. Aquí está Código de Honor de la Academia Militar de Venezuela. Un saludo a todos los cadetes, cadetes de Venezuela. ¡Alerta! Soldados de la patria, alertas. Todos los soldados alerta. Quieren dividir a las Fuerzas Armadas. Quieren penetrar con la división y la conspiración. Alerta a todos y todas. Nuevos traidores andan revoloteando alrededor de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alerta. Y nuestro comandante se formó con este código de honor. Aquí está. Se lo tomó en serio. Lo hizo alma. Lo hizo cuerpo. Y se formó. Bueno, cuántas cosas él nos contó. Cuántas cosas escribió él mismo. Se ha escrito sobre él. Sobre su formación. Formó el ejército bolivariano 200 primero. Formó el movimiento bolivariano revolucionario 200. Adán conoce. Yo me acuerdo, después de noviembre del 92, yo creo que sería como enero del 93, nos reunimos Adán y yo en el Parque de los Caobos. Y yo le dije, Adán, ¿cómo va la cosa? Madre, veníamos del 27 de noviembre. ¿Hay fuerza? Y Adán me dijo, sí, hay fuerza. ¿Podemos otra vez? Y dijo, bueno, lo que yo conozco dentro del ejército, todos están presos, güey. Yo dije, ay, Dios mío, lo que vine es candela, años de lucha. Pero lo bueno es que teníamos un líder ya. Y bueno, después vino la historia que conocemos. El 4 de febrero nació su tercera vida. Él no sabía. Su tercera vida. Se convirtió de líder militar bolivariano en comandante del pueblo venezolano. En comandante revolucionario. En comandante de una revolución. ¿Cuántas cosas después del 4 de febrero? La cárcel, el amor del pueblo. Y cuando él salió aquel día, 26 de marzo de 1994, venía Adán en el G con él, Cilia también venía con él, Laura Sánchez, y no sé quién manejaba. Ah, Villafranca, el primo de Ronald Blanco de la Cruz, ¿cómo que se llama? Osvaldo Villafranca, un compañero allá de Ruperto Lugo. Ese día él quedó sorprendido. Él sabía el amor del pueblo, el apoyo. Cuántas miles de cartas y carticas le llegaban. Cuántas cosas le contaban los compañeros cuando lo visitaban. Pero una cosa es que le cuenten a uno y otro es salir a encontrarse con el huracán bolivariano. Más nunca pudo caminar por una calle. Más nunca. Porque el pueblo donde lo veía, lo cargaba, lo armaba, lo agarraba, lo empujaba, lo amapuchaba. Y fue su tercera vida. Desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo. Una vida de lealtad al pueblo. Una vida de valentía, de coraje, de revolución. Una vida donde nos marcó el rumbo largo de varios siglos hacia el socialismo. Un gigante. Una vida de despertar de la América. Cuando uno lee cosas que él escribió como cadete, como oficial joven, hablando de la Unión de América Latina, que algún día la lograríamos, y después ve lo que hizo, bueno, es como un milagro, una vida milagrosa le tocó vivir a él, una vida milagrosa, haciendo milagros en la tierra. Ahora van a salir la derecha a decir que nosotros estamos exagerando, ¿no? ¿Qué es el plan Robinson 1? Enseñar a leer y a escribir a los que nunca se había enseñado a leer y escribir. No es un milagro en la tierra. ¿Qué es barrio adentro? No es un milagro en la tierra. ¿Qué es la gran misión vivienda cuando una familia que nunca tuvo casa y que por generaciones vivió en la calle, entre latones y ranchos, ahora tiene su vivienda digna? No es un milagro en la tierra. Así que él le tocó vivir esa tercera vida hasta el 5 de marzo. Y del 5 de marzo, como dijo María, voló, voló, voló y está volando. está volando ahora. Del 5 de marzo pasó a la cuarta vida, la vida eterna. Desde allá nos vigila, desde allá nos trae su ardimiento aquí, desde allá nos trae sus cantos. Como dice Jorge, a mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Así que vamos ahora a ver. Hay imágenes del comandante Hugo Chávez plantando el árbol Revolución. Y del comandante jefe indio Evo Morales plantando el árbol Rebelión. Vamos a ver el día que ellos plantearon estos árboles y plantaron estos árboles, sembraron raíz profunda aquí junto a Mamá Rosa. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla que con el pueblo triunfaremos el 14 de abril. Vamos a ver al comandante. Adelante. Las actividades realizadas entre ambos mandatarios, se encuentra la visita al Centro Productivo Socialista Florentino, donde revisaron pues, recibimos a Evo Morales aquí y al canciller David Choquehuanca. Tuvimos una jornada de dos días. Comandante Chávez lo llevó en el Tiuna y lo recorrió por todos los campos de aquí de Barinas, por todos los proyectos productivos florentinos. Ahí estamos. Comandante Chávez con su chaqueta verde, su franela roja. Y ahí estaba el pueblo, igual que hoy. Mira, igual el pueblo de siempre, el pueblo de Chávez. Dos hermanos verdaderos. Si acaso consiguen el audio y lo van a poner, me avisan. Porque sería bonito escuchar al comandante. Ahí están dos hermanos. Evo Morales caminó 18 kilómetros con nosotros aquel 6 de marzo. Para llevar a nuestro convierte un comandante en las fuerzas libertarias, yo diría no solamente de América, sino de todo el mundo. Las luchas del compañero Fidel no han sido en vano. La lucha con... Y hay pueblos, comunidades que los cuidaron. Y por eso, de verdad, con mucha emoción, decir muchas gracias a esta tierra que vio nacer el compañero Chávez, ese pueblo que cuidó, ese pueblo que educó, y gracias a ese pueblo, ahora hay hombre para cambiar Venezuela, Latinoamérica, del mundo. Y esta plantación simbólico para defender los derechos de la madre tierra. Decir muchas gracias, compañero Chávez, por haberme invitado a visitar su tierra donde nació. Ojalá un día me pueda acompañar a Orinoca. Por eso decía de Orinoca hasta Orinoco, de Orinoca hasta Orinoca. Para seguir intercambiando iniciativas, nuestras visiones sobre la humanidad. Pero muy contento de decir mucha suerte, compañero Chávez. Estamos acá para acompañar su lucha, la lucha de su pueblo, no sea en vano. Y seguirán viendo muchos pueblos que van a hacer una revolución democrática como estamos haciendo ahora. Felicidades, compañero Chávez. Gracias, Evo. Presidente Bolívar Morales, quien le agradecía al presidente Chávez su invitación acá al país. Celebrar lo que ahora el presidente ha llamado el patio del alba, en donde se ha sembrado rebelión y revolución. Dos árboles que van a crecer y que del día de mañana van a representar la solidaridad entre ambos pueblos. Vamos a dejar que ustedes también, como ellos acá, disfruten de la presentación de esta agrupación musical. Una picada segura el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Sin dificultad ninguna la colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. Tengo señor Satanás, al muro de la barrosa, salgan del alcornocal. Y al diablo lo cogió el día, queriéndome atropellar. Sácame de aquí con Dios, virgen de la soledad, virgen del Carmen bendita, sagrada virgen del Real, tierna virgen del socorro. Dulce Virgen de la Paz, Virgen de la Coromoto, Virgen de Chiquinquirá, piadosa Virgen del Valle, Santa Virgen del Pilar, fiel Madre de los Dolores, dame el fulgor que tú das, San Miguel dame tu escudo, tu rejón y tu puñal, niño de Apache bendito, Santísima Trinidad. Y en compás de silencio, negro bongo se echa a andar, salud señores del alba bebiendo en el Paso Real. Bien, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Bueno, realmente hermosos recuerdos. Estábamos hablando con Adán, vamos a hablar con el presidente Evo Morales y lo vamos a invitar a una reunión presidencial el 29 de abril de este año, aquí mismo en Sabaneta. Vamos a volver a Sabaneta el 29 de abril con el presidente Evo Morales, con Adán, con Aníbal, con nuestro vicepresidente, nuestro canciller Elías Agua, para una reunión presidencial aquí, recordando los 3 años de aquel encuentro y además inaugurado en el Patio del Alba, le pusieron. Con el presidente Nicolás Maduro. Con el presidente Nicolás Maduro, que lo vamos a invitar también, para que esté aquí. Bueno, compañeros, ¿ya están listas las canciones que vamos a lanzar? Mientras se ponen de acuerdo, yo quiero darle las gracias al presidente Lula da Silva por ese mensaje tan hermoso que nos envió ayer. Todo aquel que quiera ver el mensaje del presidente Lula, yo lo guindé en la cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. Bueno, ahí lo puede encontrar. Lo puede encontrar por diversas páginas de internet. Y también lo vamos a estar recordando porque es algo histórico. Eso que ha hecho el presidente Lula da Silva, lo ha hecho es por amor. Su amor profundo por el comandante Hugo Chávez y por Venezuela. Dos gigantes, Chávez y Lula, que hicieron posible la fundación de la UNASUR, de la CELAT, y que América Latina tomara su rumbo de unión nuevamente. El ideal del libertador Simón Bolívar junto a la fuerza del gigante del Brasil y de ese gigante llamado Lula da Silva. Muy tú obrigado, presidente Lula. Muchas gracias, presidente Lula. Vamos, pues, a cantar. Ya vamos a darle una serenata con una canción hermosa. Y yo llamo, compañeros, compañeras, a todo el pueblo patriota, a todo el pueblo revolucionario a la calle. Vamos a hacer una campaña de fuerza, de alegría, de presencia pedagógica. Que nuestra campaña, como siempre, sea para formarnos, educarnos, afianzar conocimientos, reforzar compromiso moral con la patria, para defender la paz. Una campaña que se diferencie de la campaña del odio, de la intolerancia de ellos. Si ellos quieren seguir con su odio y su intolerancia, allá ellos. Dejémoslo, que la historia le tiene destinado ya su papel. La historia ya está escrita. Y el 14 de abril, esta campaña que arranca hoy aquí en Sabaneta, en homenaje y en honor a nuestro comandante, solamente tiene un destino: la victoria del pueblo venezolano sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas de la oscuridad. Y esa victoria será de nuestro comandante Chávez, para nuestro comandante Chávez. Y yo, como presidente de la República, Nicolás Maduro, seré un presidente para el ideal y el legado de Hugo Chávez, para proteger al pueblo, para defender la patria y para construir el sueño más grande que pueda tener la humanidad: socialismo. Nosotros vamos a construir una patria socialista y segura, independiente y soberana. Así que bueno, vamos al canto y de aquí nos vamos para Barinas. En una hora estamos en Barinas. Nos vamos todos en el autobús de la patria, que tiene un conductor. Aquí está el chofer de Chávez. Para adelante, pues. Hasta pronto. Música. Mayores me dijeron, anda tú, me toca. Una, un pasaje que lo grabó, lo cantó Luis Lozada el Cubiro, Marinés paisano, que también ya está en el descanso eterno, y que por supuesto era, o es, y sigue siendo una de las canciones preferidas de nuestro querido hermano comandante supremo Hugo Rafael. Para todos ustedes, para toda Venezuela, y rumbo desde acá, desde Sabaneta de Barinas, hasta Miraflores, el 14 de abril, con esa victoria contundente que el pueblo venezolano, cumpliendo ese mandato y el legado del presidente supremo Hugo Rafael Chávez Frías, llevará a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela al camarada, amigo y sobrino Nicolás Maduro. Para todos ustedes, Garcero de Soledad. Anoche se fue la garza dejando triste el carcelero. Corazón, cierra las puertas y agarra tu sentimiento. Muchas tardes de mayo la vi pasar, pedacito de nube buscando el cielo, muy graciosa y coqueta, revoloteaba sobre el rostro florido de los esteros. Muchas tardes de mayo la vi pasar, pedacito de nube buscando el cielo, muy graciosa y coqueta, revoloteaba sobre el rostro florido de los esteros. Y de aquí para Miraflores, Nicolás. Nicolás, te vamos a pedir permiso para cantar otra. Dale. Estaba recordando a Argenis y ahora le digo a Delis. El 6 de enero del 2011, aprovechando que nos reunimos para celebrar el cumpleaños de papá, el número 78. Papá cumplió 80 este 6 de enero. Aquello fue en el 2011, el cumpleaños 78 de papá. Cantamos entre los tres esta canción de... bandera en la mano y el sueño bolivariano para siempre despertó y demostrado quedó en toditas las naciones que el socialismo se impone contra el yanqui imperialista, que el socialismo se impone contra el yanqui imperialista. La revolución balista, la revolución balista, y a ganar con 10 millones. Sigan con ese alboroto, sigan con ese alboroto, que yo me atrevo a apostar que Maduro va a ganar con 10 millones. Dime el rumbo que llevaba. Ella tiene que saber cuánto la quiero. Se fue sin decirme nada, ni siquiera un hasta luego. Dime el rumbo. De repente no lo entiendo, Morichal, yo no lo entiendo. Si mañana me tocase disculparla por dejarme solitario en este infierno, la disculpo, Morichal, yo la disculpo. Dios tan solo ha de saber cuánto la quiero. Se fue sin decirme nada. Nicolás. Bueno, aquí salimos directo a Barinas, de Sabaneta para Miraflores, más nada. Todo el pueblo a la calle, a luchar, a hacer campaña, a convencer, a formarnos una campaña de altura, pedagógica, de contenido, de revolución. Ellos con su odio y su conspiración, y nosotros con nuestra revolución. pueblo a la calle con la revolución del amor. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, vamos para Barina, pues. Para Barina. Bien, escuchaban a ustedes a esta hora cuando son las 11 y 40. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. De que voto, voto, te lo juro. Por la patria grande, te lo juro. Por la paz y la vida, te lo juro. Por el poder popular, te lo juro. Yo sí voy a votar, te lo juro. Comando de campaña, Hugo Chávez. Únete al baile de la obsesión. Sigue el ritmo de la canción de Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. ¿Cuál es el miedo, Nicolás? Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. De liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Valga que hable que si no. Valga que hable que si no, me agarre el gallo Rufino. Eso le digo al perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo agarró por la randa guardia y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. El suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito, compañero, cuidadito. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buen día para todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Más de 22 millones de personas se movilizaron en Semana Santa Segura 2013. Así lo informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverón. Este año, afortunadamente, tuvimos una reducción importante de que personas no fallecieron en comparación a la Semana Santa pasada, en donde queremos hacer un reconocimiento público en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los hombres y mujeres, a los 210.000 hombres y mujeres de la seguridad pública que participaron en este importante despliegue, de nuestra felicitación por su empeño, su profesionalismo y su voluntad y sacrificio de seguir sirviendo a la patria. Reverol también aseguró que de manera excelente y extraordinaria, más de 3 millones de personas asistieron a las actividades religiosas en 252 templos que fueron resguardados por cuerpos de seguridad. Con esta información, retornamos a los estudios de Alba Ciudad. Les informó Justin Fleire. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. ¡Venga! ¡Calipso venezolano! Tú a mí no me puedes engañar con mentiras y publicidad. Yo te digo como el pueblo a ti te lo dirá. ¡Hugo Chávez! ¡Hugo Chávez, puro corazón! ¡Líder de nuestra revolución! Por eso es que el pueblo grita lo mismo que yo. Por su amor, amor con amor se paga. Lo dice el pueblo. Son por Chávez. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más.

cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo un día como hoy, martes, el 2 de abril de 2013. Agradeciendo el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Pedro Calcedilla, quien hace posible este programa. En el control técnico, el señor Iván MacGregor, y quien les estará narrando durante media hora, Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Este martes arrancó la campaña electoral. Maduro, Chávez llenó de poder a la izquierda latinoamericana. Crea Comisión Presidencial para el Resguardo y Difusión del Legado Histórico de la Revolución Bolivariana. Las casas de las primeras letras fueron restauradas para el disfrute de la población. Se anuncia nuevo Plan Nacional para la Promoción de la Lectura que arrancará el próximo 23 de abril. Caracas será escenario del Teatro Nacional este 2013. Según Interlaces, Nicolás Maduro ganaría las elecciones con 61% de los votos. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar recorre Latinoamérica y para hoy les tenemos un especial llamado Chávez, el gran promotor de libros y lecturas. Poder Popular. Poder Popular. La fuerza es la unión. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que este martes 2 de abril comenzó la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales. La campaña durará un periodo de 10 días y la misma se regirá bajo el reglamento aprobado por el Poder Electoral del año pasado. Lucena recordó que la ley establece que el límite para publicar encuestas es hasta el próximo 7 de abril y pidió a los medios de comunicación buscar equilibrio y les recordó que no está permitido hacer campaña por cuenta de los medios. Asimismo, que solamente pueden publicar propaganda con los entes que están autorizados. El electoral va muy bien en su organización, en su administración, en todo lo que es la distribución del material, la capacitación comienza de nuevo, repito, en el día de hoy también comienza la acreditación y también hemos visto en relación con actividades que hemos tenido en las sesiones de las semanas anteriores que tomamos unas medidas de apertura administrativa a organizaciones no gubernamentales que hicieron publicación de propaganda electoral. Esas fueron medidas tomadas porque no están autorizadas a propaganda electoral, sea campaña, sea precampaña, sea lo que sea. No están autorizadas las ONG para publicar avisos y publicidad de campaña electoral. Esta es una medida que se le comunicó a los diarios donde salieron estas actividades, estos avisos, esta publicidad, como fueron el diario Vea, el 2001, tal cual, y Ciudad Caracas. En su debido momento les fueron avisados, les fueron comunicados y el día sábado también abrimos al diario 2001 y en el día de hoy al tal cual una averiguación administrativa por desacato a las medidas dictadas por este Consejo Nacional Electoral. En relación... La presidenta del CNE también anunció que 60 fiscales están desplegados en todo el país y que harán un programa de seguimiento de campaña compuesto por 40 personas en una sala de monitoreo central que registrará y medirá en tiempo real la difusión de propaganda hasta las próximas elecciones del 14 de abril. Dijo además que todas las programaciones radiales y televisivas serán grabadas y almacenadas para cualquier consulta o investigación posterior. El candidato de la Revolución Bolivariana y presidente encargado Nicolás Maduro destacó este lunes el encuentro con el Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas, que el comandante Hugo Chávez nutrió de mayor fuerza la visión del poder popular de los movimientos revolucionarios de izquierda. Asimismo, expresó que América Latina se encuentra en el momento de mayor expansión de sus luchas independentistas frente al imperialismo de Estados Unidos y que si la burguesía posee el poder económico y político, no se puede revolucionar a un país. El camino apenas empieza en esta nueva fase. Son auspiciosas las noticias de las fuerzas que se han alzado, de los logros que han alcanzado los pueblos. Es auspicioso saber que el pueblo venezolano tiene 14 años luchando, resistiendo y venciendo todas las formas de conspiración e intervencionismo del imperialismo norteamericano. Eso llena de mucha fuerza. Pudiéramos decirlo de otra manera. Tenemos nuestros primeros 14 años. Vienen unos cuantos años más de independencia, de felicidad, de plena realización del proyecto del libertador Simón Bolívar. El proyecto socialista de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro libertador del siglo XXI, el comandante Chávez, lograron diseñar, lograron echar a andar. El Foro de Sao Paulo representa un foro de partidos y grupos de la izquierda latinoamericana, constituido para reunir esfuerzos para debatir sobre el escenario internacional. Entre los miembros se encuentran países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, entre otros, el cual fue realizado este 2013 en el Cuartel de la Montaña, aquí en Caracas. Este lunes, 1 de abril, como parte de la reinauguración de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez y durante el desarrollo del diálogo bolivariano que se llevó a cabo en las instalaciones de dicha institución, se firmó el punto de cuenta para la creación de la Comisión Presidencial para el Resguardo, Estudio, Preservación y Difusión del Legado Histórico de la Revolución Bolivariana. Esta comisión, a su vez, está encargada de articular el sistema de museos de la Revolución Bolivariana, que tendrá en el Cuartel de la Montaña su sede principal. La Revolución Bolivariana ha hecho revalorar, replantearnos, propiciar una relectura de nuestra historia y encontrarnos como pueblo, reencontrarnos con una interpretación de nuestro pasado que había estado absolutamente distante, ¿verdad?, de lo que por mucho tiempo se nos enseñó. La historia se convirtió, la historia de nuestro pueblo, hasta a partir de algunos procedimientos de manipulación ideológica, de separación, ¿verdad?, de la verdad histórica y de la esencia de nuestro pueblo, de los hechos que protagonizaron, se convirtió en una poderosa herramienta anestésica que sirvió, ¿verdad?, justamente para adormecer a nuestro pueblo y contribuir a sumarlo, ¿verdad?, a las causas justamente de lo que usted comentaba, a las causas que le son, ¿verdad?, ajenas y contrarias a sus intereses. Por eso por mucho tiempo nuestro pueblo se vio sometido a esa operación ideológica que apenas ahora comienza a liberarse, y fue el comandante Chávez quien nos permitió poner la historia nuevamente en el lugar que le correspondía, incluso a quienes... Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, señaló que nuestra historia está llena de héroes anónimos, personajes que entregaron su vida y que liderizaron procesos en las regiones y localidades y que fueron criminalizados por la historiografía. Y esos son los rasgos históricos que hay que rescatar. Son las 12:10 minutos. Como un oasis político calificó el presidente encargado Nicolás Maduro Moros la casa de las primeras letras, donde el libertador Simón Bolívar comenzara sus primeros estudios guiado por su insigne maestro Simón Rodríguez, restaurada y recuperada por el gobierno del Distrito Capital de la mano del gobierno nacional para el disfrute de propios y extraños. La casa consta de una sala interactiva, un auditorio para actos y presentación de grupos, una sala de lectura, un espacio decorado con vestimenta de la época, donde además se podrá observar piezas históricas encontradas durante la restauración, lo cual garantiza un viaje en el tiempo de la experiencia educativa de nuestro libertador. De la ciudad que ha sido recuperada, como se está recuperando Caracas y sus puntos de historia, recuperada para el disfrute y el aprendizaje de nuestros niños, niñas, nuestra juventud. Nosotros realmente estamos aquí en un oasis. Esta casa, esta cuadra donde estuvo Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí, en un verdadero oasis patriótico. Otros países lograron conservar sus cascos históricos. Aquí no. Porque la burguesía mercachifle, entonces sale la derecha, Maduro siempre dice lo mismo, Maduro. Es que hay que decirlo mil veces. La burguesía mercachifle destruyó todo, hasta el patrimonio histórico de las principales ciudades. Destruyeron. Ustedes no ven que la casa donde nació el libertador de América, nuestro Simón Bolívar, lo que le dejaron fue un patiecito nada más. Lo llenaron de edificios gigantescos por todos lados. Porque ellos odiaban a Bolívar, odian a Bolívar, a Simón Rodríguez, a nuestra historia. ¿Por qué? Porque ellos traicionaron el proyecto del Libertador. Tuvo que venir el comandante Chávez a resucitar el ideal del Libertador. Y por eso es que todo esto se está recuperando. Nosotros amamos al Libertador. Y nosotros queremos, claro, amar a Bolívar es amar a Chávez. Nuestro libertador del siglo XX y XXI. El fundador de la patria nueva. Así es, mira. Así es. Nos tenemos a todos, porque todos somos hijos. Estas casas en sus inicios albergaron a una plantilla de 114 niños. Antes de ser recuperadas, se encontraban estas con los techos colapsados y las paredes a punto de desplomarse. La Bodega Cultural abrió este lunes con nuevos anuncios. Esta vez el titular de Cultura, Pedro Calzadilla, informó en qué consistirá el nuevo Plan Nacional de Lectura, cuyo lanzamiento oficial será el 23 de abril, Día Internacional del Libro, pero que ya se encuentra en fase de preparación para su aplicación. En esta nueva emisión se discutieron temas como el de los logros más grandes obtenidos por la Revolución y contó con la presencia de Roberto Malaver, presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, y la historiadora Karina Brúa, proveniente de Argentina, que vino a nuestro país a rendirle un homenaje al comandante y presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías. De la lectura va a tener como base los sistemas de organización establecidos. Una diferencia con el plan anterior, que tuvo que crear espacios propios de organización para poder desarrollar el plan. Hoy en día, tanto en los liceos, escuelas, que es un espacio muy importante para nosotros, en la institucionalidad del Estado, pero además en la gama de la institucionalidad de la organización social, los consejos comunales, ya en algunos de ellos está creado los comités de cultura, hay un vocero de cultura, en las organizaciones del partido, en las organizaciones partidistas, hay en la organización de la juventud del PSUV, en los espacios de organización social del Frente Francisco de Miranda, de las distintos colectivos culturales hay a la vez un espacio para el desarrollo de este plan, pero un espacio también para la promoción, es decir, es la doble dimensión. Tenemos la idea del desarrollo de este plan que acompañe el desarrollo de la estructura de las misiones, ¿verdad? Que fortalezca esa estructura, dándole soporte al fortalecimiento cultural formativo del sistema de misiones. El ministro Calzadilla acotó que en estos momentos se están ultimando los detalles en cuanto a la metodología, sistema, plan de desarrollo y despliegue de este nuevo plan, a la vez que manifestó que tomará ciertos criterios operacionales del antiguo plan revolucionario de lectura para tener mejores resultados y mayor contundencia. Son las 12:16 minutos. El gobierno del Distrito Capital, de la mano de la Fundación para la Cultura y las Artes, dieron inicio al Circuito Teatral de Caracas 2013, que arrancó con cerca de 20 funciones a cargo de 13 compañías de artes escénicas durante el asueto de Semana Santa. La primera temporada teatral del año se realizó a propósito de que la ciudad se ha convertido en un destino turístico debido al fortalecimiento de los espacios públicos como el Teatro Municipal, el Nacional, el Teatro Principal, el Simón Rodríguez y el Teatro de Catia. En 2013 este circuito de teatro de Caracas arranca con un nuevo concepto y es el de organizar las carteleras por temporadas que están relacionadas o bien a los periodos de nuestro calendario, los periodos festivos, o bien asociados a las temáticas propias de las artes escénicas nacionales, porque hemos estado pensando en la necesidad de profundizar sobre el teatro venezolano, dramaturgos venezolanos, directores venezolanos y la producción teatral que se hace acá en nuestro país, que tiene mucho valor y que ha cobrado mucha fuerza en las últimas dos ediciones del Festival de Teatro de Caracas. Esta primera temporada, que fue la temporada de Semana Santa, contó con 16 agrupaciones, con 5 obras infantiles y con 19 obras o 19 funciones, para adultos y para toda la familia. Contamos con 20 agrupaciones que llegaron a un público superior a las 10.000 personas que asistieron en este periodo de vacaciones a los teatros Nacional, Municipal, Simón Rodríguez, Catia y Principal. Los 5 teatros que se activaron con este primer impulso, el circuito está pensado para todo el año, para una cartelera cotidiana, permanente. El año pasado, cerca de 300 agrupaciones de teatro participaron en el circuito que ofreció unas 700 funciones durante todo el año, cifra que se espera poder superar durante el año 2013 para garantizar así una cartelera permanente para el disfrute de la población. Según el último estudio de Interlaces, de realizarse las elecciones presidenciales para el 23 de marzo, Nicolás Maduro obtendría el 55% de los votos y el candidato de la oposición, solo un 35%. Así lo dio a conocer el periodista José Vicente Rangel en el segmento Confidenciales del programa José Vicente Hoy. Los encuestados respondieron ante la pregunta, ¿quién cree que ganará las elecciones? 61% de los participantes en el sondeo para el 23 de marzo respondieron que ganaría Nicolás Maduro. Encuestas. Informe Ejecutivo Confidencial Monitor País de la encuestadora Interlaces. Tamaño de la muestra, 1.133 entrevistas directas. Cobertura geográfica todo el país. Levantamiento de campo del 18 al 23 de marzo 2013. Resultado. Escenario electoral. Si las elecciones presidenciales se realizaran este domingo próximo, ¿por quién votaría usted? ¿Por Nicolás Maduro o Enrique Capriles? Secuencia, para el 13 de febrero 2013, a esta pregunta se respondía de la siguiente manera. Nicolás Maduro, 50%, Enrique Capriles, 36%. Por ninguno, 0,6%, no responde, 0,8%. Para el 23 de marzo 2013, Nicolás Maduro, 55%. Enrique Capriles, 35%. Por ninguno, 0,2%, no responde, 0,8%. 8%. Para el 23 de marzo de 2013, Nicolás Maduro, 61%. Enrique Capriles, 22%. No responde, 17%. Por otra parte, el periodista José Vicente Rangel reseñó también los resultados sobre el clima electoral realizado por la encuestadora Data Incorp del 15 al 18 de marzo de 2013, en el que se refleja que el PSUV tiene un 43% de aceptación entre los electores, colocándose por encima de Primero Justicia con un 13%, y de UNT con un 7%, de AD con un 3%, y los demás partidos con un 1%. Desde este miércoles 13 de abril, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar recorrerá 4 ciudades latinoamericanas como parte de su gira por el sur del continente. Su primera presentación será en el Teatro Colón de la capital argentina. La gira latinoamericana por la vida y por la paz partió este lunes a Buenos Aires, donde 200 músicos que integran la orquesta venezolana interpretarán las piezas La Noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas, y la impactante Sinfonía número 5 en Do menor, entre otras. Luego, de Argentina, la orquesta estará en Brasil los días 6, 7 y 9 de abril. Los dos primeros días, la cita será en Sao Paulo, en la sala del edificio del ferrocarril Sorocabana, dentro de la estación Julio Prestes, y el Teatro Nacional Claudio Santoro en Brasilia. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar cerrará su gira el 11 de abril en Colombia, donde se presentará bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Bien, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, era frecuentemente visto junto a unos fieles acompañantes, los libros. Con ellos y a través de los más diversos temas, el presidente tuvo un vínculo fuerte durante toda su vida, por lo que siempre citó ideas, recitó poemas e interpretó conceptos cruciales para el desarrollo integral del proyecto socialista de Venezuela. Aquí los dejamos a que disfruten de un especial llamado Chávez, el gran promotor de libros y lecturas. Este es el machote, solamente hay dos, uno tiene Fidel Castro y el otro me lo mandaron a mí. Una sorpresa, yo ni sabía que estaban trabajando en esto. A ver, cuentos del arañero, mira, hasta la verruga la dibujaron ahí. Este sí es el propio arañero, mira, aquí estoy a los 12 años, 11. Desde que su abuela Rosa Inés le enseñó a leer y a escribir antes de ir a la escuela, el interés del niño Hugo por los libros no hizo más que crecer día a día. Casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor, Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista, era una revista de que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y escribir. En sus cientos de alocuciones, los libros siempre acompañaron al presidente. Los leía, interpretaba, los citaba, los regalaba. Por ahí conocí, tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Hervé Kempf. Recomiendo este libro. Lo recomiendo, se consigue en español. Por ahí está Hervé. También en francés, en inglés seguramente. ¿Cómo los ricos destruyen el planeta? Por este librito yo una noche dormí en el calabozo. Porque vean el título, Economía y Subversión. Entonces había un teniente allá en la escuela militar que se empeñó en que el libro era subversivo. Y yo le discutí, mi teniente, no es subversivo. todo lo contrario, más bien es antisubversivo. Y el libro me lo decomisaron, pero luego algún oficial superior lo leyó o leyó algunas partes y dijo, no, devuélvanle ese libro a ese cadete, que ese es un libro de economía, pues. No es de extrañar que durante los 14 años de Revolución Bolivariana, la cultura se elevó como nunca antes, siendo la edición de libros y la promoción de la lectura uno de los principales protagonistas. El presidente Chávez inauguró la Quinta Feria del Libro, la cual, luego de recorrer todos los estados del país, vino a la capital de la República para cerrar con broche de oro. Estas son nuestras bombas, las ideas, la cultura, el despertar cultural de un pueblo. Recitar también fue algo que hizo mucho. Como la patria en el himno, como el clarín en el viento, por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto. También recomendaba lecturas, incluso a sus pares. Entonces cargaba dentro de mis libros que siempre cargo ese gran libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y dije, ya está, este se lo voy a regalar yo a Obama. No hay mejor regalo que un buen libro. Chávez, como lector insaciable, le entraba a todo. Cuentos, novelas, economía, sociología, poesía. Y así se convirtió en el gran promotor de la lectura en Venezuela. Transformación cultural. Si no se logra esa transformación, al final todo se perdería. Estoy seguro. Hay bastantes ejemplos. Mira lo que pasó en la Unión Soviética. Cómo se vino todo abajo. El socialismo requiere una base, no solo material, una base espiritual. La solidaridad, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, el amor, diría Cristo. Esa es la gran batalla, la más grande batalla, la cultural. Chávez, además, pasó a ser protagonista de decenas de libros en Venezuela y el mundo. Así fueron surgiendo publicaciones sobre su acción y pensamiento. El comandante es considerado actualmente como uno de los personajes políticos más importantes del siglo XXI. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Me voy, pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! Bien, usuarios y usuarias, llegamos al final. Esperamos que les haya gustado este pequeño corto especial que hicimos a propósito de, bueno, de que el presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela, el gran promotor de libros y lecturas, Chávez. Lo escucharon. Bien, con nosotros nos despedimos en esta emisión de hoy. Agradecemos en el control técnico al señor Iván MacGregor, en la redacción y producción Guzmán Manzano, Justin Fleire, Sinomé González, y quien los acompañó durante esta media hora, Cani Castillo. Recuerden también seguirnos en Twitter a través de @culturaldía y buscarnos en Facebook por Culturaldía. Si gustan escribirnos algo más amplio, pueden hacerlo a culturaldia96@gmail.com. Pasen muy buenas tardes y buen provecho. Hey, esto es para ti.

www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Expresar lo que sienten sus corazones, imaginación. hasta la muerte, no más de 20. Cuánta gente hemos perdido, cuántos se han convertido en zombies, cuántos han caído en el olvido, cuántos amigos he perdido sin motivo aparente. Respiro y si no puedo me miro, ya sabes, es mi vida, yo decido, escribo letras y creo que es bueno para el espíritu. No es que hable con magnitud, pero me siento positivo y eso influye en mi actitud, incluso en mi salud. Me siento de luz, ya sin luz, una sonrisa, así que basta más, tú la ves llegar, no me seas vanguardia. Stop. deseando más, siempre está exigiendo.